cuando llegan las 10 y 5 de la noche sin gobierno. Qué bien estamos sin gobierno. Nadie nota la ausencia de la autoridad. Sentimos la autoridad en funciones. Yo no sé, no he conocido ni en Granchi, ni en Negri, ni en Maquiavelo. No he conocido lo que es un gobierno sin funciones que se oculta tras las redes para olvidar la corrupción existente. Pero me tiene prohibido mi compañero Charlie que hable de la corrupción. Y por lo tanto vamos a hablar de la música punk. De la música punk que nace, sin lugar a duda, en el País Vasco. Y en los cuales, pues bueno, pues tenemos a los Escorbutos, tenemos a La Polla Records, tenemos a RIP, que es la música que vamos a escuchar esa noche, y con algo de zarzuela, para comparar algo y para hacer un poco distinto. Porque, desde luego, lo que sucedió en el País Vasco hace, en Euskadi, hace 30 años, eso fue deleznable. Quien hubiéramos estado en algún tiempo y conociéramos aquello en el Chorrondo, cuando salían los gritos clamorosos de los calabozos porque a la gente le sacaban la uña, eso, bueno, pues no se puede comparar con la, ni con una democracia ni con una cultura. Y estamos hablando ya en tiempo de democracia. Por eso no nos debe extrañar absolutamente nada que Iglesia Pablo le dijera lo de la cal viva por Laza y Zabala, aquellos dos etarras que se encontraron muy fuera del País Vasco lleno de cal viva. Años antes tampoco había que olvidar el cuartel de Segalerba, donde la bañera llena de excremento o subida en un gancho de carnicero, el famoso sargento Segura te sacaba hasta la génesis de tu bisabuelo. Policía, político social, palizas interminables, pero eso era dentro, en Málaga, dentro de la dictadura. Pero lo de Euskadi fue algo muy, muy diferente. En Euskadi había una juventud muchísimo más rebelde que en el sur, mucho antes de que se montara el sindicato andaluz, la llamada islámica o liberación andaluza y cosas por el estilo. Empezaban ya, ETA ya estaba comenzando, había matado al comisario Manzano, que anteriormente había estado él en Torremolinos haciendo de la suya. Y en el País Vasco la juventud era mucho más valiente, mucho más atrevida y mucho más libertaria. Y por eso se creó los grupos como Eskorbuto, como La Polla Record, como RIP, de los cuales han desaparecido, pero sigue sonando en nuestra radio, en Ajilimojili, en el 107.3 de aquí, en Málaga, en La Palma. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten amar itxoiten. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten lehen eskola egunare. Yeah. Estábamos escuchando a Negu Gorriak, una canción dedicada al cuartel de Intxaurrondo y toda la mierda que supuraba por sus muros. Estábamos escuchando esta canción a propósito de la mención de que hacía Guillermo, que en ese momento pues no está al otro lado del cristal, pues porque se ha ido a dar una vuelta por la radio y ahora vendrá y nos podrá dar más detalles. Como decía, la he puesto pues porque este cartel, aparte del recuerdo que tenemos de las torturas que allí se aplicaban y la represión que allí se aplicaba, aparte de servir de cuartel general para muchos guardias civiles que se buscan honradamente la vida, según dicen los medios, pues allí también, por lo visto, hubo varios casos de lavado de dinero y de comercio con droga, suponemos que ilegal. Esto está documentado aquí, allá, y ya veremos si Guillermo, que se conoce algunas cloacas del Estado, pues podrá darnos más detalles. Tampoco se trata de hacer aquí un programa de investigación. Nosotros pensamos que nada es verdad y que todo está permitido, con lo cual, pues, si alguna de nuestras supuestas teorías no os gustan, podéis llamarnos, replicarnos o criticarnos públicamente. Estamos acostumbrados a ello. Igualmente, yo discuto a diario y cotidianamente con mi compañero Guillermo, a pesar de la amistad que nos une, y difiero bastante en él en decir que el punk nació en el País Vasco, aunque no deja de ser una hipótesis bastante atractiva. Pero, en fin, aquello era una época en la cual poca gente está recordándola en las ondas hoy día. Y nosotros estamos simplemente hoy día improvisando y poniendo y diciendo las primeras puncarradas que se nos pasa por la cabeza. Ahora mismo estamos escuchando una recopilación que se llama Buscando en la basura, punk ibérico del 80-83. Hemos escuchado a Toreros After Olé, Chicos de la Calle, pues algo quizá bastante interesante y bueno, una forma. Creo que la calle es de donde hay que partir para entender el punk. Esa gente que no sabía muy bien qué hacer y al mismo tiempo necesitaba contestar su situación en ese momento. Y a ver, ¿qué es una hora? La broma de Satán. Vete a morir al Salvador. O no. Ahora suena Último Resorte, Violencia. Pues bien, que suene lo que tenga que sonar. Yeah. Sí, esta mierda que estamos escuchando era Escorbuto, que es con lo que hemos abierto el programa. Pues sí, Escorbuto, ya hemos puesto otras veces a esta banda que normalmente hace canciones, digamos, para epatar a la patriotidad, a los patriotas y a los picoletos que se pasean por este país. Fueron detenidos una vez en Madrid cuando iban a grabar un disco. Han acabado todos fatal, ya no están entre nosotros. Y bueno, como decía, creo que el punk sale... Yo creo que eso como... Sobre todo hay que entenderlo como una forma de revuelta contra un orden establecido, pero también como contra un orden de la música establecido. Es cuando empiezan a surgir bandas que normalmente pues no saben tocar, bandas que, y en el momento en el cual pues todo se puede decir, ¿no? Todo se puede hacer sobre un escenario. Es un momento radical de expresión total. Yo lo entiendo así y creo que es cuando nos dejamos de prejuicios de lo que es una gran actuación o un gran músico, cuando empiezan a surgir esta música pues tan ruidosa y de pura basura y de pura contestación. Pues no me enrollo más y seguimos escuchando alguna basura, como los RIP, que también eran vascos, pero eso no importa, porque ellos seguramente también se declararían apátridas, como nosotros. No podemos contar casi anécdotas de bandas del País Vasco que hicieran muchas giras internacionales, y no sería porque en realidad en esa época no había seguramente grandes falsificadores de documentos, pero bueno, eso es otra historia que tenemos que contar en otro momento. ¿Pero qué sucedió? Que la rebeldía había que pararla. En la rebeldía siempre el Estado, el poder, la banca, los uniformados. Esa mentalidad de uniforme. Es la mentalidad de los enchaquetados y encorbatados. La que había que parar. Había que parar aquello. ¿Y cómo se paraba lo que sucedía en Mondragón, en Lequetio, en Sarau? ¿Cómo se paraba todo aquello? Pues nada. Droga a gogó. Se cogieron. Droga a gogó. ¿Fiesta a gogó también o no? No, fiesta a gogó no. No se disfruta porque las drogas. Era un momento. Después aquello fue... se sobrepasaron de líneas. Se sobrepasaron mucho de líneas. Murieron muchos hijos de mando de guardias civiles y de policías armadas en aquel tiempo. Murieron hijos de políticos famosos. Murieron, pues, de los grupos que hemos puesto, creo que queda uno. De Escorbuto, de la Polla Reco y de Rip, si no mal recuerdo, queda uno. Y entonces metieron heroína por un tubo para que la juventud se quedara dormidita y calladita. Si hubieran despenalizado la heroína en ese momento, hubiera sido quizá alguna opción? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hubiera sido factible? Bueno, si aquello nos costó... Según ¿hubiera pasado lo mismo? ¿Tú crees que qué hubiera pasado? ¿Que el punk de repente hubiera supuesto una revolución mundial? ¿Tú crees que todo es achacable a que la gente estaba intoxicada de heroína y las bandas de punk caían como moscas y los punks ya solo estaban todos callados? Bueno, es que realmente el tema de reducirlo todo a la heroína tiene ese problema. A la plaga de heroína tiene ese problema. Que parece como... Yo, lo que conozco del País Vasco y de lo que conozco en Londres en ese momento, y de lo que conozco, por supuesto, comprobado en mi propio cuerpo en Málaga, yo creo que la heroína fue la panacea para que aquí no se hubiera liado la de Dios es Cristo. Que eso viene del Concilio de Nicea en el 313, que ya sería otra cuestión. Pero yo creo que la heroína que nos costó a este país 80.000 muertos, que no es una broma, ¿eh? Sí. Que es una guerra, 80.000 muertos, según los expertos como es Cotado, como es Freisa, como es el profesor Piquera, como es Bogani, como son los grandes estudiosos de psiquiatra de la droga, en el profesor Trujillo, mismo aquí en Málaga. O sea, en el sexto piso de Carlos Haya, allí morían... pues una persona diariamente, y en los derribos, que entonces Málaga parecía que era Bosnia, Segovina, pues morían una persona cada 3 días, cada 4 días, salía un muerto de un derribo. O sea, que la heroína fue el parón de una posible revolución positiva. La gente siempre tiramos a lo fácil, eso es curioso. La gente tiramos, pues bueno, a lo placentero, a lo fácil. Si me dan una escopeta o me dan un cubata, yo prefiero un cubata a una escopeta. Eso está muy claro. Y en aquellos tiempos, pues mucho más. O sea, en aquellos tiempos donde se había iniciado una democracia sin una base pedagógica, porque algún ministro del PSOE había dicho que era más fácil hacerse rico que en un día, que otra cosa. Bueno, eso fue una tomadura de pelo de Corcuera, como fue con la patada en las puertas y cosas por el estilo. El PSOE no se lo montó bien y eso lo está pagando y lo sigue pagando. El PSOE tenía que haber tenido una política educativa profunda, una política educativa, pues bueno, habiendo cogido a Summerhill, habiendo cogido a Neil, habiendo cogido a Freire, habiendo cogido a los grandes pedagogos del momento y haberlo introducido, que los había en España y muy bueno. Y no inducir a un consumismo barato y de vía estrecha. Estamos de acuerdo que el PSOE hizo otras cosas muy buenas, como fueron las carreteras, que teníamos las carreteras de Primo de Rivera. Uy, las carreteras, uy, las presas, uy, la Expo. Bueno. Sí, bueno, también, bueno, pero hizo cosas. Tampoco vamos a quitarle lo positivo que hizo, pero lo fundamental que tenía que haber hecho es haber hecho un país culto, y ahí se perdió. Y haber legalizado las drogas. Y haber legalizado las drogas, claro, por supuesto. Y entonces no hubiera muerto tantísima gente, porque sí, las drogas iban adulteradas con cal de la pared, con ibis de rata. Bueno, cuando tú ibas a comprar droga, te preguntaba, por ejemplo, Lamparo, no voy a decir el apellido, aunque lo sabemos, aquí en La Palma, te decía, ¿va a ser por vena o va a ser fumada? Y tú decías, no va a ser fumada. Dice, entonces sí te la vendo, porque si va a ser por vena, no. ¿Eso qué significaba? Pues que si te iba a meter por vena, pues eso llevaba pues bueno, de raticida hasta cal de la pared, y entonces más de una de calle Jinete tuvieron que dar cuenta de más de un abogado muerto adicto a la heroína. Ahí los abogados, qué viciosos son. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. La droga no era cosas de Kiki ni de Tironeros, eso fue mucho después. La droga, como siempre entra, se llame cocaína, se llame cristal, LSD, metanfetamina, opio, entra por las clases cultas. Entonces, claro, se veía la generación beat, era Berkeley, la Universidad de Berkeley en San Francisco, era el inicio de Faringetti, Kerouac, Gimbal, etcétera, etcétera, que eran los grandes gurús de la droga. De la generación beat viene la generación hippie. La generación hippie, ¿cuándo se creó la generación hippie? Justamente en la guerra de Vietnam. ¿Qué le ofrecían a los que luchaban en la guerra de Vietnam? Heroína. Heroína. ¿Cuándo nace la heroína? En el 1906, por los laboratorios Bayer, para contrarrestar el alcoholismo, como otras muchas más drogas. Pero en la guerra de Vietnam se reparte heroína a diestro y siniestro, porque si no, no hay capaz ser humano de matar como se mató en la guerra de Vietnam. Oh, Stuart McLaren, comandante de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, declaró al New York Times en el 1980: he llevado un avión durante la guerra de Vietnam, un DC-8, cargado de heroína. ¿Cómo se podía permitir que se llevara la heroína desde los Estados Unidos a Vietnam, teniendo al lado Laos, Tailandia, las grandes producciones? Pues bueno, el comercio de la guerra, el comercio de las drogas, el comercio de las armas, el comercio de las vidas. De los 800.000 soldados que volvieron de Vietnam a los Estados Unidos, 280.000 fueron drogadictos hasta su muerte. Otros cogieron otro destino, como por ejemplo el ser policía. Una vida de mierda, entonces, ¿no? Primero la guerra, después hazte policía. No me extraña, ¿no?, que hubiera algunos punkis y gente que propugnara la revolución cultural en ese momento y el uso de las drogas para otros cometidos, más allá de la estrategia militar. Pues yo pienso, querido Charlie, que la droga se ha usado siempre, además, salvo en ciertos paraísos, ha sido la utilización de lo que hablábamos esta tarde, ¿no?, del viejo de la montaña, por ejemplo, ¿no?, la hachicha, o sea, la novela esta que yo te recordaba, Alamut, que el viejo de la montaña llenaba a sus sirvientes, a sus guerreros, los llenaba de hachís para la guerra. La droga tiene dos sentidos, y eso es Escotado, creo que nosotros que hemos conocido personalmente a Escotado y que hemos leído su trilogía sobre la droga tiene como todo. La droga puede ser placentera si sabes controlarte en ella, o la droga puede ser mortal, o la droga puede ser asesina. O sea, todo es... si tú te tomas una lata de fabada, te sienta de puta madre. Ahora, si te tomas 11 latas de fabada, lo más seguro es que tu estómago reviente y te tire unos pedos impresionantes y te cagues vivo, ¿no? Y muera de una intoxicación de fabada. O sea, todo es como lo tomes. Si tú tomas un poco de mandrágora, pues te sentirás muy bien y dormirás muy bien. Si tú te hinchas de mandrágora, pues te morirás. Si tú tomas un poco de beleño, que se cultiva aquí en los montes de Málaga, pues mire usted qué bien, te pones muy contento y muy alegre. Pero si tú te hinchas de beleño, pues reventará, porque las venas, el beleño tiene ese problema. Reventarás por los montes. Claro. Vale. O sea, todo tiene, claro, o sea, medida, si tú te pegas... No te pases de la raya, como decimos. Hombre, si te pasas de la raya... Estamos en la palmilla, hay que hacer un programa educativo, que estamos proponiendo aquí una nueva política educativa. Por eso, el otro día, ¿te acuerdas que a la salida de la raya nos encontramos aquí al lado en la peña? Nos encontramos un padre con un hijo que le decía al padre al hijo... Menos, que era un chavalito que tenía 17 años. Prototipo de delincuente juvenil, sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Vestidito bien, porque el padre lo tenía... Pero vamos. Yes. Y le decía, menos mal que le he comprado el ordenador y ya lo he quitado de la droga. Bueno, pues ya el niño ha vuelto a la droga. ¿Por qué? Porque hay dos motivaciones por qué. En primer lugar, porque el niño no tiene futuro. Ya. En segundo lugar, porque el niño no tiene un hogar como es habitual, aunque eso sea una utopía, pero sobre todo porque el niño no tiene futuro, porque el niño sabe que tiene 400 amigos que han estudiado y que han hecho una carrera de formación profesional aquí a la espalda de la emisora, y están sin trabajo. Y si tienen trabajo, ganan 400 euros, lo que estos niños de 17 años pueden ganar en una noche pegándose un paseo por el parque. Y no digo más. Otro día tocaremos ese tema. Entonces, claro, la droga es una evasión total de una realidad tan triste como tan pobre. Y entonces, claro, si tú no tienes dinero y tienes encima que acceder a la droga como un producto de evadirte de tu realidad, entonces ya todo se prostituye. Pues... ya sabéis... si os prostituís, que sea por vosotros mismos, que nadie os controle. Acabemos con los proxenetas del mundo. Intentemos que la gente estudie, intentemos que la gente lea, intentemos que la gente oiga música, intentemos que la gente haga el amor, intentemos que la gente se divierta, pero que jamás tomen veneno. El veneno para ellos, para los políticos, para los que en el fondo los vende. No son los grandes clanes, ni son mucha policía ya corrupta, son muchos guardias civiles, hasta el coronel de Barcelona, del puerto de Barcelona, detenido por venta y aprovecharse de su puesto para ganarse la vida de estupefaciente. Vivamos la vida. Sonriemos, bailemos, cantemos, tomemos vino de los montes, tomemos vino de la tierra, nos fumamos un porrito y cantemos alegrito por unas bulerías. Venga, arriba, Carlos, vamos con esa música tuya de puta madre. Hey, estáis salvados, pero estáis en un rincón. No estoy diciendo que no se pruebe todo. Para escoger, hay un aforismo latín, y perdonarme la pedantería, que dice ni si volitum ni precognitum, que es lo que no se conoce, no se puede querer. Claro, es lógica. Si tú no conoces algo, no lo puedes querer. Ahora, si tienes el miedo de que ese algo te puede llevar, eso que se dice en el machismo tan hosco y tan vulgar, ¿no? Yo no tomo por culo porque a ver si me gusta. Pues bueno, no sé. Prueba. Si te gusta, pues mira, te gusta. Y si no te gusta, pues te retira. Pero la droga tiene el problema de que te engancha. Y si te engancha, eres hombre muerto. Ya deja de Viva ser. La vida. Ya deja de ser placentero. Viva la vida, muera la muerte. Vámonos, que nos vamos en Ajili Mujili con Guillermo López Vera y Charlie San Juan. Ok, pues seguimos con la banda trapera del río. Esta canción de antes que se llama Venid a las cloacas. Y esta que se llama Padre Nuestro. A mí me gusta que te guste, y si te gusta, pues mira, el martes a las 10:05, Ajili Mojili, Carlos San Juan y Guillermo López Vera. Aquí improvisando y dejándonos llevar por nuestros deseos. Todos los días. Un carreo máximo. Una hora. Hasta pronto. Thank you.